sintonizando 89.3, Radio Comunitaria Cuyún, con estudios en Manzana de Casa 15, Barrio La Gloria, Godoy Cruz, Mendoza. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado, entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros. Muy buenas noches, amigos de Radio Comunitaria Cuyún, una vez más en este 89.3 de su dial, un programa de La Chispa, que encienda la voz del pueblo. Y mi nombre es Enrique, y bueno, y como siempre decimos para terminar de presentar este programa, que este es un programa hecho por trabajadores, para los trabajadores. Estamos en Barrio La Gloria, Manzana de Casa 15, de Godoy Cruz, Mendoza, República Argentina. Si nos querés comunicar, te querés comunicar con nosotros, podés hacerlo desde Mendoza al 152 16 15 70, a nuestra página, a nuestro correo electrónico, que es lachispamendoza, todo juntito, en minúscula, @yahoo.com.ar, y si no, en nuestra página de Facebook, La Chispa Mendoza. Así como suena, nada de Mendoza, no, es La Chispa Mendoza. Bueno, y bueno, aprovechamos también para saludar a la gente que hace radio como nosotros, ¿no? Hemos tenido dos semanas que por cuestiones de trabajo y eventos familiares se hizo imposible que estuviéramos en el horario del programa, pero bueno, acá estamos retomando y esperemos darle continuidad y con todo el bagaje de información que podemos traer. Nosotros siempre hablamos que nuestras noticias son desde este lado, desde el lado del pueblo, desde el lado del que trabaja, desde el que vive de su trabajo. Eso es lo que nos diferencia a toda la comunicación comunitaria con respecto a los medios de comerciales, de desinformación que llamamos nosotros, porque justamente como para estos medios comerciales primero está el negocio, el interés del anunciante, por lo general, por ahí las noticias, sí, hablemos de las noticias, se tergiversan. Un caso fundamental y que está muy en la picota hoy es el caso de el embate, digamos, mediático, político y empresarial que hay sobre la ley 7722, que nos protege a los mendocinos de la contaminación de nuestras aguas. Por supuesto, la burguesía y sus mediadores, sus mediáticos, rentados, todos pagados, hablan de la ley antiminera, cuando en realidad es una ley que regula cierta parte de la actividad minera, porque hay otra ley minera que es mucho más antigua, que regula el funcionamiento, la ubicación, el apropiarse, digamos, de los terrenos y todo ese tipo de cosas. Bueno, el valor que tiene la producción, a quién corresponde, bueno, todo eso está en otra ley. La ley 7722 es una ley cortita, chiquita, que logró nuestro pueblo después de muchas luchas, después de muchas movilizaciones, donde se le puso un freno al uso de los contaminantes en las nuevas modalidades de explotación minera, que es lo que se conoce como la mega minería. Entonces, no es una ley antiminera, se regula el uso de tóxicos nada más, y bueno, y parece que eso hoy a muchos les jode y hay todo un embate sobre eso. Bueno, vamos a tratar de tener una charla hoy con especialistas en la defensa de nuestra agua y en defensa de esta ley para hablar sobre este tema. Bueno, por eso decíamos que la comunicación comunitaria tiene otro objetivo, nos paramos realmente de nuestras necesidades, nos paramos realmente desde nuestro padeceres de explotados en un mundo capitalista, y desde ahí damos nuestras opiniones, ¿no? Por eso decimos que este es un programa hecho por trabajadores, para los trabajadores y, por supuesto, con nuestra perspectiva de clase. Por eso saludamos, aprovechando, a la radio Perspectiva de Clase de Loma de Zamora, una radio por internet que también toca los temas como nosotros. A Radio Comunitaria y Radio Libre en el 96.3 de Radio Teresita, que alguna vez pasaron nuestros programas completos. Y bueno, o parte de nuestras entrevistas. Bueno, a los amigos de La Chispa en Radio Pasión 88.7 en Neuquén, y les pedimos, compañeros, vuelvan a retomar el tema del programa, porque también es importante que haya otras voces. Bueno, al programa Sevilla de Revolución, bueno, a Radio Semilla en el 106.5 en la provincia de Buenos Aires. Al equipo de La Voz del Obrero en FM Única y FM Plural, Buenos Aires, al amigo Gustavo Galeano y su equipo. Bueno, Bajando Caña en el 101.5 en Libertador General San Martín de Jujuy, del Sindicato Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma, FM Bajando Caña. A la Agencia Revolucionaria de Noticias del 19 de julio del noreste argentino, ahí estamos con el amigo Centurión y sus compañeros, irradiando desde Quitilipi todo lo que se pueda informar sobre los conflictos laborales y de la población del noroeste argentino. También saludamos, como no podía ser de otra manera, a todos los integrantes de la red FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y también en esta experiencia unitaria, y con un característico bien cuyano, bien local, que es a los integrantes del Come Cuco, colectivo de medios comunitarios de Cuyo, que está formado por medios como La Mosquitera, Giramundo TV, El Alguarabay, Tierra Campesina, Radio Sin Dueño, La Leñera, El Nevado, Radio La Pujante, Radio La Paquita, Radio El Algarrobal y, por supuesto, Radio Comunitaria Cuyón, la radio más antigua, la radio comunitaria más antigua de Mendoza. Este próximo año estamos cumpliendo 30 años. Así que, bueno, estaremos atentos a un gran festejo, porque, bueno, 30 años de sostener una herramienta comunitaria no es poca cosa. Bueno, miren. Tenemos una comunicación que tenemos que hacer dentro de un ratito nomás, así que por eso de aquí nos vamos a un corte y después, en todo caso, hacemos la consabida síntesis y presentación de lo que pasa entre un programa y otro y lo que nos interesa saber. Vamos a un corte porque enseguida estamos comunicándonos con gente amiga de Chile que está esperando para charlar con nosotros. Vamos a un corte. Par la misère, mais leurs yeux brillent encore. Enfants du soleil ardent, enfants des favelas, enfants de la révolution, enfants des barrios de Caracas. Ils sont notre trésor, notre richesse, notre espoir, notre seul et unique bonheur, une seule minute chaque soir. Le plus beau jour est celui qui nous éclaire. Notre plus beau jour, c'est eux. Chaque jour, on en fait la prière. C'est pour eux qu'on se lève, pour eux qu'on reste debout. Quand le présent ici-bas voudrait tous nous mettre à genoux. Nuestros niños, nuestro día siguiente, para ellos vamos a luchar siempre. La unidad, nuestra fuerza, nuestro sol, nuestra esperanza. La rebelión es el pan de la gente, la división será nuestra muerte. La unidad, nuestra fuerza, nuestro sol, nuestra esperanza. La rebelión es el pan de la gente, la división será nuestra muerte. Orgulloso de estar. Orgulloso de... nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te... Nacido en Santa Fe 1894, cerca de Cañada de inmigrantes italianos, Juan Bautista lo llamaron de apellido Bairoletto, bailarín sagaz, desafiante y mujeriego. Bueno, y acá tenemos aire nuevamente y bueno, como decíamos, retornamos en la chispa que enciende la voz del pueblo y estamos en comunicación con el amigo Yuri, de la hermana República de Chile, de la zona de Santiago, que nos va a poner al tanto de la situación actual que se vive en ese país. Yuri, ¿me escuchas? Sí, escucho perfectamente. Bueno, Yuri, la última vez que hablamos se vivía una situación que nacía y ya lleva prácticamente un mes de conflicto. Hay reclamos que nunca se han solucionado y hay... un pedido de renuncia al presidente que no se concreta. ¿Qué nos puedes decir de qué es lo que está pasando en estos días ahí con la lucha de tu pueblo? Sí, a ver, han pasado bastantes cosas, ha sido bastante cambiante un poquito los escenarios, al menos por el punto de vista de las tácticas que ha ido utilizando el gobierno. No obstante, se ha mantenido, hay cosas que se han seguido manteniendo, que son los niveles de represión, que lejos de bajar la intensidad, en realidad se han puesto incluso un poco, diríamos, un poco más fuerte todavía. Los casos ya de personas afectadas, por ejemplo, en áreas de glóbulos oculares que han perdido visión, ya sea de un ojo, o ya sea, hay dos casos de personas que han perdido ambas visiones, suman ya sobre los 240 personas ya. Además de la cantidad de muertos, que ya supera obviamente la cifra de 20 personas, si no me equivoco, es alrededor de las 24 personas que han fallecido. Sumado a eso, torturas, violaciones, todo lo que rememora los viejos tiempos de la dictadura, que aquí se nota que la Escuela de la América hizo bien el trabajo en el fondo y se ha mantenido la cultura de la Escuela de América en la forma represiva de las instituciones militares y de policía. Básicamente, ¿qué quizás ha cambiado en este último tiempo? Las tácticas, diría yo, del gobierno, que pasó después de un tiempo, buscó alianza y encontró alianza con algunos sectores que quisieron cerrar por arriba, en el fondo, un acuerdo. O sea, la misma clase política que es la criticada, en el fondo, que en la Plaza de la Dignidad, cubierta de blanco, llamando a la paz. Obviamente, en un intento de poder cerrar la coyuntura con un acuerdo entre cuatro paredes y aparte del pueblo y aparte de los movimientos sociales. Entonces, es una estrategia, una táctica que están tratando de ocupar, tratando también, por otro lado, a la vez que intentan insertar esta lógica de la paz por un lado, por detrás siguen reprimiendo, represión selectiva, dirigentes sociales, y en realidad a personas que hoy día se pone por delante la fuerza represiva, ha sufrido el rigor de la represión, por ejemplo el caso del día de ayer en la comuna acá de Santiago, una pobladora iba a su trabajo, le llega una lacrimógena al nivel de los ojos, le fractura, básicamente le muele la parte central ahí entre el ojo y el cráneo, y hoy día también está con riesgo de, obviamente, perder ambos ojos. Entonces, ese tipo de cosas se están viviendo. Represión a niños, estamos hablando de menores de edad. No hay en absoluto discriminación en ningún sentido. Hoy día están, además, están tratando de levantar un proyecto de ley Piñera que da el visto bueno para que las fuerzas militares, basada, comillas, en poder resguardar los bienes o servicios, bienes estratégicos del país, puedan actuar sin necesidad de declarar estado de emergencia. Lo que significa instalar también un nivel de represión sin pedirle permiso a nadie, en el fondo. Y eso obviamente está tirando el día para el tema de que se pueda aprobar en el Congreso. Entonces, la situación es compleja porque efectivamente no se ha resuelto nada. Hoy se está hablando de constitución, de nueva constitución, pero se habla también de un proceso que se está tratando de cerrar, obviamente, a espalda del pueblo y más encima con la misma institucionalidad que es la que está en crisis, pretenden resolver hoy día un problema que, o sea, los mismos que han provocado problemas pretenden resolver con esa misma institucionalidad el problema de la crisis. Eso es imposible. Acá el pueblo sigue manifestándose. Quizás las manifestaciones no han sido hoy día, han sido más centralizadas en los puntos más emblemáticos, con algunas manifestaciones un poquito con menor intensidad en lo que es la periferia, pero sí centrada obviamente en Plaza de la Dignidad, todos los sectores céntricos, al igual que las demás regiones siguen todas en movilización. Y había también mucha represión y muy fuerte en varias regiones. Pero existe un pueblo que acá se ha seguido movilizando y que no va a parar la movilización hasta que al menos existan transformaciones profundas. Entonces, y esto ha sido también acompañado por todo un proceso de reflexión que empieza a surgir en varios sectores del pueblo, en lo que son las asambleas, que también están tomando una fuerza bien interesante con un actor distinto que se para por fuera. Yuri, se cortó, Yuri. Bueno. Y comentaba sobre las asambleas autoconvocadas, que en el fondo tratan también de empezar a aglutinar esfuerzos organizativos, esfuerzos programáticos también, pero en espacios que están por fuera de las lógicas tradicionales. Entonces, que constituir legítimamente lógicas de poder popular en el fondo desde ahí. Y eso ha surgido bastante, en muchos sectores a lo largo del país. Entonces, hay de alguna manera, bueno, unidad social también, que otro actor más que agrupa, pero básicamente agrupa a todos los sectores más bien sindicales, que es como la mayor fuerza que está ahí, aunque existe un bloque también de pobladores y pobladoras al interno, pero unidad social está agrupando a los sectores más típicos, más CONFES, sectores de trabajadores, el ANIS, etcétera, que es una organización bastante grande. Yuri, por ahí se nos corta. Sí, Yuri, te entendimos bastante bien. Por ahí se corta un poquito, pero está saliendo bien la comunicación. Te consulto. Nos decía que la unidad social o US representa más que nada a sectores sindicales. Ayer hubo huelga general. ¿Hay intenciones de hacer un paro prolongado de parte de estas fuerzas sindicales? ¿Aló? Sí, ¿me escuchas? ¿Aló? Sí, yo te escucho bien. ¿Me escuchas? Hola, ¿me escuchas? ¿Aló? Yo te estoy escuchando. Yuri, te escucho. Sí, yo escucho. Sí, también me escucho. Me comentaba de unidad social. ¿Alguna pregunta me estaba haciendo respecto a unidad social? Sí, o sea, me decías... Yo empecé a escuchar esa... Claro, te preguntaba que vos decías que representa más los sectores sindicales. Nosotros estamos viendo, claro, que una vez por semana toman un día o dos de huelga general. ¿No se han propuesto un paro prolongado para... A acelerar los términos? Claro, efectivamente. De hecho, venimos saliendo de un proceso de paro, pero ha sido básicamente, no nos ha propuesto para prolongar. Hoy ha sido más bien dos días donde se ha manifestado un paro general. pero aún no con la fuerza crítica, aún no con la fuerza suficiente, pero que también eso obedece, hay que entender que hay como dos elementos que se mezclan en la coyuntura: los procesos que venían desde antes del estallido de la coyuntura, que eran los niveles de organización de un movimiento popular que estaba en reconstrucción, que estaba en un proceso, que había pasado un momento gigante de réplica, un momento de reconstrucción, estaba en otro momento, que era eso, era reconstruir el tejido social y por tanto reconstruir los proyectos, tanto a nivel de los territorios, de las poblaciones, a nivel sindical, estábamos en ese proceso, muchas organizaciones. Tampoco había un proyecto único, y este estallido en el fondo, esto no queda al margen también de ese proceso de reconstrucción. Entonces eso también se expresa de alguna manera en ciertas capacidades o ciertos proyectos que se han ido instalando o se tratan de instalar también respecto de la coyuntura. Entonces, claro, efectivamente se ha convocado a paro que han sido bastante, en todo caso han sido bastante... O sea, no son ni comparables respecto de los otros. Anteriormente, antes de coyuntura, también se convocaban a paro y tenían muy poca concurrencia, o sea, adhesión en el fondo, pero hoy día efectivamente han adherido bastantes sectores tanto del Estado como de otro tipo de empresas, aunque sí, por ejemplo, sectores mineros no han adherido a este tipo de paro. Pero sí otros sectores que lo que ha provocado efectivamente que haya una masividad, que hayan grandes concentraciones, por cierto, hoy día concentraciones que están siendo calladas por los medios de comunicación, porque no, ya la tele está tratando de cambiar de comunicación, de dar normalidad en el fondo a lo que hoy día pasa, pero no obstante se ha seguido diariamente con manifestaciones bastante multitudinarias en el centro de la ciudad, en las regiones. Y efectivamente, había estas convocatorias en el fondo de paro que han sido bastante multitudinarias, a pesar de que todavía no ha cuajado un actor, por decir así, un actor único que pueda canalizar todo este proceso. Yo creo que eso está construyendo eso, quizás. Y no obstante, el gobierno necesita unidad social a conversar. Entonces, unidad social, obviamente no, lo que plantea es que se va a conversar con él. Un gobierno más bien no para negociar, sino en el fondo para plantear en términos concretos las demandas que existen. Es un poco el tenor que plantea Unidad Social respecto de sentarse con el gobierno a dialogar en ese tema, en ese tenor. Pero muy bien. Pero falta ayuda, sí, pero claro, yo diría que todavía falta cuajar y que de alguna manera lo que en un momento fue algo bastante positivo y que fue lo complejo que tuvo lo complejo del escenario con el propio gobierno, que fue la espontaneidad que tuvo, claro, estas movilizaciones, que por tanto no había una cabeza en específico, un movimiento en específico, un sector en específico al cual pudieran en el fondo atacar. Se nos corta Yuri. ¿Aló? Sí, ahí está, ahí estamos. Sí, entonces, le comentaba que como fue una reacción que se multiplicó por miles, por millones en el fondo, claro, pero sin una unidad, una dirección única, eso fue bastante complejo para este caso, tanto para las fuerzas represivas como para la estrategia del gobierno, pero a la vez también el día muestra las limitaciones también, en el sentido de la falta de la fuerza o fuerzas dirigentes en el fondo que puedan ir cuajando. Yo creo que eso está ese proceso, está emergiendo, claro, ese proceso aquí, pero falta todavía. Y la cuya se corta. Yuri. Bueno, seguramente es mucho más larga. Yuri, se nos está cortando la comunicación. Ya, yo comentaba. Sí. Bueno, Yuri. Mirá, ya se ha cortado reiteradas veces y está bien, te estamos siguiendo el hilo, estamos entendiendo de que, bueno, de que hay una vanguardia de masas importante, que falta que se vaya generando la dirección política unificada para que tenga esto un mejor objetivo, ¿no? Ahora, vos, las masas, el pueblo, esos jóvenes de la primera línea que vemos en los videos y en los noticieros, ¿cuánto tiempo más pueden estar resistiendo o en este auge? ¿Cuánto tiempo más se pueden estar manteniendo? De alguna manera, un actor, o más bien, más que un actor constituido, estamos hablando de que hoy día existe un sujeto, por decirlo de una manera, movilizado, un pueblo movilizado, que incluso responde a las formas tradicionales de organización. Entonces, eso ha significado que existe una masividad, o sea, tanto la gente que está en primera línea como la gente del pueblo, que está en primera línea como el pueblo, que se manifiesta y que se moviliza, es bastante grande. Por ahí un sociólogo chileno, Gabriel Salazar, decía, le preguntaban en una entrevista, que cuánto podían resistir las fuerzas policiales, porque para ellos también un desgaste, quizás podrían resistir un tiempo, porque tienen que drogar. Hay imágenes de poder, pero acá la diferencia es que estamos hablando de millones. Entonces, lo más probable es que la resistencia sea bastante prolongada, y además que había en este caso la clase dominante, el bloque dominante también, y el gobierno ha sido también errático también en su política. Entonces tampoco ha podido, por esa incapacidad, ha podido calmar o tratar de apaciguar la coyuntura. O sea, los niveles de represión que ha habido, se genera más rabia, más espontaneidad. Sigue habiendo hoy día un montón de estaciones de metro conflictuadas en movilización. O sea, la primera línea no solo se expresa en el centro, también, por ejemplo, en varios puntos de estaciones de metro o de lugares en donde se interrumpe el tránsito, el flujo vehicular. Por lo tanto, es bastante masivo. Yo diría que ahí ha habido bastante resistencia, y seguramente va a haber mucha resistencia más todavía, en tanto las políticas que hoy día existen, que no es ceder, porque la política no es ceder en el fondo, sino que es tratar de cerrar coyuntura por arriba, pero sí ceder demandas estructurales en un sentido. Entonces eso va a significar que este pueblo movilizado sigue movilizado, lo más probable, y obviamente los sectores organizados del pueblo, lo que nos queda es tratar de cualificar nuestras capacidades, nuestra capacidad de propuesta, de organización conjunta en todo este periodo, ¿no? Que más podamos cuajar en el fondo en capacidades organizativas conjuntas y de propuesta para hacer frente a lo que viene. Hoy está tratando de cerrar un proceso, quieren armar un proceso, más que hablando de un proceso constituyente, de un tipo de proceso que no es precisamente una asamblea popular constituyente, no es precisamente la asamblea donde el actor fundamental es el pueblo, sino que en el fondo sigue siendo un proceso zanjado desde la propia institucionalidad que está en crisis. Entonces, claro, esa resistencia se va a en la percepción que tenemos, y es porque es una cosa que uno la ve a diario en todas las organizaciones sociales, en la gente común y corriente, que quizás ni siquiera se organiza, pero que está sensibilizada. O sea, tanto así, por ejemplo, que en la última encuesta Piñera está con un 9% de aprobación. Sí, o sea, significa que hasta sectores que antes apoyaban al sector de derecho, hoy día ni siquiera su sector estaba apoyando a Piñera. O sea, ese nivel de legitimidad que existe. Pero por contraparte, tampoco significa que haya una legitimidad de los sectores políticos y sectores tradicionales, ¿ya? Porque no responde a estas lógicas tradicionales, responde en realidad a un descontento generalizado, que es una crítica y una crisis profunda de toda la institucionalidad del país. Entonces, quizás en algún momento fue en el 2011, en un estallido bastante fuerte que hubo estudiantil, que fue una crisis de legitimidad. Hoy día esa crisis de legitimidad pasó a ser una crisis de la institucionalidad, o sea, avanzó en grado y en profundidad la crisis. Y eso además hoy día se combina con una emergencia de elementos programáticos que antes no estaban, o sea, la necesidad de discutir, de instalar demanda y de discutir esa demanda, que se transforma en un proyecto hoy día, un proceso que se está viviendo en bastantes lados. Entonces es un elemento que por lo menos antes no existió, existió acotado la educación, pero hoy día ese proceso no solo está acotado a la educación, sino que un proceso de discusión de todas las problemáticas de país en general. Pero muy bien, bueno, Yuri, la verdad que bastante completo tu informe, bastante más allá, porque por ahí hemos tenido una intermitencia, pero bueno, ha salido bastante interesante. Bueno, te agradezco mucho y esperemos seguir en contacto, compa. Y bueno, sí, mucha suerte, claro. Y bueno, por supuesto, vos, tu gente, tu compa, bueno, lo mejor para que sigan profundizando este proceso, que a las vistas es un proceso revolucionario, y que esperemos que triunfe el pueblo, la clase obrera y las poblaciones en general, los que vivimos de nuestro trabajo. Yuri, un abrazo gigante a todos los hermanos y hermanas de Argentina, y bueno, acá vamos a seguir obviamente tratando de que todo este proceso se transforme en alguna alternativa para este pueblo y para los pueblos también, o sea, que se rompa el neoliberalismo en la cuna. El neoliberalismo es un síntoma bastante positivo, sobre todo en esta América Latina que hoy día, sobre todo en estos tiempos, están tratando de instalar y de madurar en otros países donde el neoliberalismo no se había instalado con la fuerza de acá, lo están siguiendo, lo están tratando de madurar en otros lados, y hay una resistencia generalizada que se está viendo en varios lados, entonces, en varios países. Entonces, esto es una crisis que es mucho, incluso, mucho más grande que son los tamaños, una crisis que es mundial y que es regional también, y se va a ir expresando con distintos lados. Pero muy bien. Bueno, Yuri, y son ejemplos, y bueno, otro abrazo de acá, y bueno, seguimos en contacto. Un abrazo, compañero, hasta la victoria final. Seguimos en contacto, igual. Hasta la victoria siempre. Un abrazo grande. Nos vemos, chao. Chao. Bueno, estábamos con Yuri, el amigo chileno que hace prácticamente 20 días nos dio un primer pantallazo de cómo vivían desde las poblaciones la situación convulsionada que se había generado en el hermano país chileno. Y bueno, y hoy, más allá de la intermitencia, por supuesto, también nos ha podido dar un pantallazo bastante profundo de la situación, ¿no? Que bueno, y sobre todo el mensaje que deja, que las poblaciones que están en alza, que están enfrentando al sistema, no van a bajar así nomás sus pretensiones. No están de acuerdo con la salida institucionalizada que ha planteado el ya muy degradado presidente Piñera, y la algarabía de ver un proceso que va avanzando en el tiempo y que va amalgamando una nueva dirección heterogénea, pero importante en este proceso que se lo podría tipificar como un proceso revolucionario en el hermano país chileno. Bueno, con esto nos vamos a un corte y seguimos con algo más de La Chispa. Thank you. Somos calle, somos barrio, luz temprana en cada pueblo. El temporal y la marea que avanzará grande y despacio hacia otros que golpean y no aceptan que no sea. Bueno, volvemos con algo más de la chispa que enciende la voz del pueblo. Y bueno, vamos a hacer una comunicación con un amigo periodista de la zona del este, en Las Catitas, por un conflicto laboral que se ha presentado en un establecimiento vitivinícola conocido como Bodegas Galán. Enzo González, de Las Catitas, periodista de la zona. Buenas noches, Enzo. ¿Cómo te va, amigo? ¿Cómo estás? Un gusto y un placer. Sergio, me dijiste que te llamabas, ¿no? No, Enrique. Enrique, bueno, disculpame. Enrique, ¿cómo estás, querido? Bien. Un gusto y un placer estar poniéndome en contacto contigo, y te agradezco la repercusión que ha tenido justamente esto. Recién estuve hablando con uno de los productores de la radio y de una página online que nosotros estamos trabajando sobre un informe, casualmente, de lo que vos nos estabas diciendo. Y las repercusiones que han habido a nivel provincial en las redes sociales ha sido realmente magnífica, porque... Bueno, es un problema que realmente está pasando en toda la provincia. Esto no sucede solamente en el este de la provincia de Mendoza, sino está pasando con los trabajadores rurales en gran parte de la provincia. Mirá lo que te estoy diciendo, porque me han enviado mensajes, WhatsApp, Messenger, gente de toda la provincia que ha ido haciéndose eco de esta problemática, de que por allí están pasando hasta un mes y medio, dos meses y hasta tres meses que no se les paga en tiempo y forma. Yo precisamente le veo un informe con respecto a lo que es la finca Galán, el establecimiento, para que ustedes sepan, el establecimiento de bodegas y viñedos Galán es de la familia de Antonio González, un empresario importante del este de la provincia de Mendoza, dueño de vinos Galán, donde tiene tres fincas aquí en el este de la provincia, en Palmira, en San Martín y Alto Verde, donde tiene la bodega y planta elaboradora, y una en el distrito aquí de Las Catitas. También tiene una en Ugarteche, que me enviaron mensajes casualmente los empleados desde allí y me cuentan que están atravesando la misma situación. Pero también se hizo eco inmediatamente fincas importantes del este de la provincia, como la empresa Bodegas y Viñedos Vargas, Sociedad Anónima, que es una empresa que también emplea a más de 100 familias, y así sucesivamente están atravesando casi prácticamente todos lo mismo, Enrique, y realmente es lamentable lo que está sucediendo. Sí, o sea, tenemos una industria que habla del vino, que habla que está en crisis, pero sin embargo nosotros acá en la zona de Luján, Maipú, donde están los grandes establecimientos, somos testigos de que hay una producción permanente, constante, no solamente para mercado interno, sino también de exportación. Ahora, ¿esto no es una maniobra empresarial para sacar alguna ventaja en este nuevo gobierno que se inicia? ¿Será algo así? Mira, el análisis que yo hago es que desgraciadamente el sector no está representado. No está representado con quienes deberían justamente defender a los trabajadores. Entonces, me han enviado muchísimas fotos, pues si querés te las reenvío, de cuánto les descuentan los sindicatos. Hablo de SOEVA, del cual yo ayer hice un móvil en vivo desde las puertas de SOEVA, que tienen delegación aquí en el departamento de San Martín. Una oficina imponente. Cuando hablamos de una oficina imponente, hablamos de algo realmente majestuoso, lo que han construido allí, que es con plata de los sueldos, de los descuentos que se hacen justamente a los empleados rurales, sí. al que trabaja en el sector. Y bueno, con todas las comunidades, el titular allí, el secretario gremial, es Abraham Pereira. Yo tuve la posibilidad de dialogar con él. Mis publicaciones, gracias a Dios, son principalmente las que circulan por las redes sociales, tienen muchísimo eco, y casualmente se las etiqueté tanto a la finca y bodega de viñedos Galán como a este señor Pereira. Se sorprendió cuando me vio en el lugar. Vos lo sabés que cuando yo estaba hablando con Pereira, yo trabajo para dos medios de comunicación que tienen mucha repercusión en toda la zona este, y casualmente el que le llamaba a Pereira, al secretario general de SOEVA, era Antonio González, dueño de la bodega Galán. Sí. inclusive me lo confirmó al aire el tipo, que, o sea, decía Antonio González, y le digo, lo están llamando, sí, casualmente me dice, es el dueño de la bodega. Desgraciadamente, sí. Desgraciadamente, nos encontramos con un sindicato ausente, amigo, sí, ausente. Sí. Algo de eso somos testigos también, lo vivimos en muchas cosas acá en el centro, en la zona céntrica, ¿no? FOEBA tiene una concepción, el sindicato local y la federación tienen una concepción bastante mal posicionada, ¿no? Porque ellos representan más a las empresas que a sus trabajadores. Exacto, sí, acá está pasando exactamente lo mismo. Un trabajo periodístico mío, de investigación, porque yo trabajo para un medio también digital, donde, bueno, trabajo para una cadena comunitaria de noticias también, y hemos hecho varios trabajos periodísticos, yo hago muchos policiales también, pero he estado trabajando mucho, porque me ha llamado poderosamente la atención de por qué el delegado de la finca que está aquí en el distrito de Las Catitas, un señor de apellido Domínguez, no hacía nada y no tenía repercusiones los reclamos de los obreros. Casualmente este señor Domínguez tiene un hijo, él es obrero de la finca, pero también a su vez su hijo ha entrado a trabajar a la finca y la finca le provee de una vivienda. Esto quiere decir que por ahí el tipo, esa persona se verá sujeta a que si hace algo en contra de la empresa o levanta los obreros, la empresa le pueda quitar la casa, la vivienda, que no solamente Domínguez tiene una vivienda de la empresa, de la finca Galán, sino también el hijo. Claro. Entonces por allí, o sea, el que te va a defender tiene que tener miedo de quedarse sin vivienda y sin trabajo. Claro. O por lo menos sin vivienda, no sé si sin trabajo. Mañana te cuento que mañana yo viajo al departamento de San Martín en horas de la mañana, porque esta gran repercusión tuvo eco hoy día, donde actualmente los obreros de todas las fincas de las bodegas Galán están en asamblea. Arrancaron en asamblea esta mañana con cese en los lugares de trabajo. Van, marcan, pero no trabajan. Y mañana a las 9:30 aproximadamente va a haber una reunión en la Subsecretaría de Trabajo de San Martín, donde va a haber gente de la bodega Galán, va a estar gente de la Secretaría de Trabajo, gente del sindicato y algunos obreros que se van a nuclear también allí. Yo pienso estar allí en la mañana, me voy a trasladar con la unidad móvil de la radio y con otros compañeros, colegas que también he invitado para que se hagan presentes, para echarles una mano a esta gente que realmente la está pasando muy, pero muy mal. Y también le voy a plantear a la gente del sindicato lo que me han contado también a través de las redes sociales y de mi página, mucha gente de otras fincas del este de la provincia de Mendoza que están atravesando exactamente lo mismo. Claro. Realmente tristísimo lo que están pasando. Sí, lamentable. Lamentable. Mira, nosotros acá hemos estado cerca de algunos inicios de conflictos que no han llegado a tal porque, bueno, el accionar de un grupo importante de delegados ha presionado a las direcciones sindicales para que actúen en consecuencia, ¿no? Pero esta gente, como yo te decía, primero ve el problema que pueda tener el empresario y después ve la situación de sus trabajadores. Eso ha tenido que ver en las últimas discusiones paritarias, ha tenido que ver en la forma en que un dirigente importante de acá de Maipú decía que, bueno, si los empresarios no se quieren juntar a discutir paritaria, ¿nosotros qué podemos hacer? Cuando es el responsable máximo de un sindicato, ¿no? Cosas por el estilo. No, desgraciadamente la parte sindical, yo sé, bueno, ayer estuve un gran inconveniente con este señor Pereira, porque justamente le molestó mucho, bueno, sé que te cuento y le cuento a la audiencia, se le está pagando con un ticket. Este ticket canasta, se le está pagando, pero no lo puedes utilizar en cualquier supermercado local, porque también esto hace a que 23 familias que trabajan aquí en el distrito de Las Catitas deban trasladarse 50 kilómetros para ir a comprar a un supermercado mayorista del departamento de San Martín. Con ese ticket que le da la empresa. Sí, o sea, yo le planteaba, casualmente a este señor Pereira, Abraham Pereira, le planteaba, le digo, ¿por qué han hecho un embudo donde toda la gente debe venir a comprarle al mismo Claro. Supermercado. Le digo, ¿cuál sería, le digo yo, acá hay que empezar a investigar, que hay alguien que seguramente aquí se está quedando con un vuelto? Por supuesto. Indudablemente alguien aquí se está quedando con un vuelto. Nosotros, yo, hace ya 2 años atrás, hice una tarea de investigación con el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Santa Rosa, que hacía exactamente lo mismo, claro. Y enviaba, cuando tuvo el conflicto del ex intendente Sergio Salgado, enviaba a los empleados municipales con un ticket a un solo supermercado del claro. distrito de Las Catitas. Claro. Esa investigación terminó con que se interviniera el sindicato municipal y también cerrara su supermercado claro. con muchas irregularidades. Sí. Le hizo un allanamiento a la policía, terminó con muchísimos conflictos, porque justamente esos tickets estaban adulterados y por otra parte había un vuelto de un 20%, una coima, por decirlo así, de un 20% con quien era en aquel momento el secretario del sindicato municipal. Miren qué grave lo que le estoy diciendo, claro, ¿eh? Lo dije con pruebas, lo comprobé ante la justicia, está intervenido el sindicato. Y cuando ayer le planteaba lo mismo a Abraham Pereira, le decía yo, no, este embudo que hacen ellos con la gente, tienen que ir todos, claro. son más de 100 familias las que tienen que ir con estos tickets al supermercado. A un mayorista de apellido Díaz del departamento de San Martín, le digo, ¿no será, le digo, que alguien se está quedando con un vuelto? Y le digo, le hago otra pregunta, le digo yo, usted, los descuentos que usted le hace al empleado, ¿se los paga a la empresa que van con ticket también? Claro. Algo que le llamó, bueno, le molestó mucho, me dice, mire, se está desubicando ese con las preguntas. No, le digo, los que se están desubicando son ustedes, le digo, que no defienden al personal, a la gente de la finca Galán, que realmente está pasando muy, pero muy mal, porque con ese ticket no pueden comprar, en ese mayorista no pueden comprar gas. Recuerden que en una finca la mayoría de esta gente compra garrafas. Claro. O sea, no puedes pagar combustible con ese ticket. Pero aparte, ticket no puedes pagar remedios. Sí, pero aparte hay, digamos, el uso del ticket canasta, el ticket lo que fuere, no puede superar cierto porcentaje del sueldo, así que si los están arreglando nada más que con un ticket, los están estafando también. Eso es raro, le están entregando, o sea, le están deudando actualmente un mes y medio de trabajo. El otro medio mes que le debían, que son 2 meses, se lo adeudaron, se lo pagaron con ticket. Con tickets de 4.000 y 5.000 pesos. Claro. El tema es ese, que casualmente la gente se queja de que no puede pagar otros servicios, claro. La tarjeta de crédito, que están endeudados, ustedes todos sabemos, quienes manejan una tarjeta de crédito saben que si este mes no pagás, el mes que viene te viene con un recargo que te tenés que cortar las reglas. Sí. Y ni hablar si te atrasás 2 meses, claro. con las tarjetas de crédito. Sí, ya es imposible. Sea, esta gente está en un estado desesperante, por eso yo casualmente en mi informe puse que es de muy delicada la situación económica que están atravesando esta gente. Claro. Y yo creo que algunos de estos caraduras que tenemos en el gobierno provincial, departamental, aquí en Santa Rosa, en San Martín, yo tengo muchos inconvenientes con los políticos y con los legisladores, que nosotros tenemos 2 diputadas del departamento de Santa Rosa que no se han hecho presentes en la finca Galán para ver esta terrible situación de los empleados que tenemos aquí. Tampoco han venido los concejales, la intendenta que ya tiene la valija lista, que se va ahora el 10, una inoperante como funcionaria. Realmente es lamentable lo que ha pasado. Por eso casualmente apelamos a la solidaridad de mucha gente que pueda hacer ejercer presión a través de los medios de comunicación, y por eso te agradezco también tu llamado, porque es muy importante que nos unamos como medio de comunicación. Yo siempre lo dije, y lo dije hasta mañana a través de mis informes, yo el único beneficio que tengo es la verdad, y el único beneficio que tengo por ahí es las gracias que me da la gente, y que somos el nexo entre el problema y la posible solución. Dios quiera que logremos una solución para ellos, no es una solución para mí, ni una solución para vos que ponés el medio de comunicación. Pero la solución es para esa gente que la está pasando mal. Indudablemente que así es, por eso nosotros recién cuando abríamos el programa hablábamos de cuál es la función de la radio comunitaria, ¿no? Y que... Y bueno, es justamente, ¿no? Pararse del lado del igual, Por eso nosotros decimos que esta es radio de este lado, ¿no? Del lado de la gente, del lado del pueblo, del lado del trabajador. Bueno, Enzo, la verdad que es bastante interesante lo que me has comentado. Bueno, esto nosotros lo vamos a reproducir lo más que podamos, lo vamos a subir también a nuestra página de Facebook. Y mañana vamos a tratar de que los compañeros que hacen programa en la mañana se comuniquen con vos a ver cómo va esa audiencia de conciliación, si es que conciliación, ahí en la subsecretaría. ¿Sí? ¿Puede ser? Perfecto, pasale mi número de teléfono con todo gusto. Voy a atender dentro de mi, por supuesto, de que nos pongamos en contacto. Me envíen un WhatsApp primero, claro. Coordinemos horarios. Bien. Pero va a ser un placer, va a ser un placer poderles contar a ustedes lo que va a suceder mañana. Dios quiera que sea algo importante y beneficioso para toda esta gente que realmente la está pasando muy, pero muy, pero muy mal. Conozco a muchos de ellos. Soy nacido y criado en este departamento y muchas de esas familias las conozco. Casualmente recién, no hace ni 20 minutos, me encuentro aquí con una familia en un negocio. Casualmente me agradecían el informe y me decían, estamos endeudados. Yo he tenido que ir a pedirle plata a mi mamá, a mi papá, le estoy debiendo a mi hermano. Porque realmente no tenemos dinero para circular acá en lo que es la zona céntrica de Las Catitas, haciendo compras mínimas como un pañal para un niño. Claro, aparte estamos hablando de sueldos que no deben superar los 20.000 pesos. Olvídate que es así. Claro. Todos sabemos que el sector rural es el que menos sueldo cobra dentro de todos los rubros. Por eso que yo muchas veces me enfado. Hoy ya estábamos en una reunión con colegas, después de tipo 4 de la tarde fuimos a almorzar a un restaurante aquí de la zona y casualmente veíamos que estaban jurando los senadores nacionales, 280.000 pesos por mes, amigo. ¿Qué tal, eh? 280.000 pesos por mes. Aparte de los viáticos y los viajes y todo eso que tienen extra. Un legislador, yo he hecho varios informes, por eso es que me enojo, yo siempre lo digo en mis informes, lo digo al aire, que toda la gente lo sepa, no soy ni peronista, ni radical, ni demócrata, pero me caliento de sobremanera ver que un legislador provincial gane 168.000 pesos por mes y en Santa Rosa no se han traído ningún proyecto, dos legisladoras tenemos, son calientasillas, levantamanos, realmente no se han calentado nunca por este departamento, somos el departamento más postergado de la provincia de Mendoza. Y aquí en Santa Rosa también, yo tengo mis conflictos, he terminado denunciado por las autoridades porque justamente por este tipo de comentarios. Levanta manos, calienta sillas, le digo, señores, en un problema como este que el que está sucediendo con 30 familias, hay más de 100 involucrados entre menores y mayores, deberían estar los concejales, que son los que le echamos el botito, o la intendenta, para que ellos ganen. La intendenta de Santa Rosa, yo subí un informe desde ayer, gana 117.000 pesos por mes. Bien, muy bien. Así como usted lo escucha. Sí. Entonces, muchachos, si están cobrando un sueldo, que a quién no le gustaría, a usted, amigo, a mí, me gustaría ganar esa suma de dinero. Claro. Pero hagamos que se lo ganen, claro, que se lo ganen. Transpiremos la camiseta como la transpiramos nosotros todos los días. Claro. Bueno, Enzo, la verdad que es muy interesante tu exposición. Y bueno, nosotros también coincidimos con vos, ¿eh? No te dirás que estás solo en este tipo de crítica. Y bueno, por eso ha sido muy provechosa esta charla. Y bueno, y como te digo, te felicito por tu trabajo. Y bueno, y mañana vamos a tratar también de estar ahí acompañándote en la cobertura de este conflicto, que no es poca cosa. No, por supuesto, te agradezco muchísimo. Agradeceré la llamada de los colegas, por supuesto, para que les pueda yo contar lo que está sucediendo. Y yo creo que tengo una pronta solución. Ahí te dejé mi número de teléfono en el Messenger que me enviaste para que me puedas contactar a la gente de la producción de tu radio para que, por supuesto, se pongan en contacto. Con todo gusto y con todo placer, las veces que se quieran información del este de la provincia de Mendoza, hago todo lo que es el este. Inmediatamente, ni bien pueda, me pongo en contacto con ustedes. He tenido mucha tarea en este último tiempo. Fui uno de los periodistas que estuve cubriendo el caso de Dante Beneite, la muerte del empresario Dante Beneite, también del Departamento de La Paz, con muchísimas repercusiones, donde, bueno, los informes que yo, previo a la sentencia, elaboré, fueron textuales, como lo dijo después la jueza cuando sentenció Antonio Pietro Paolo a 16 años de cárcel. O sea, estamos haciendo un trabajo serio, importante, responsable, dentro de las posibilidades. Vos sabés que está muy difícil la situación para todo el mundo, para movilizarnos, para transportarnos, para en todo sentido. Pero bueno, le ponemos el hombro, el corazón a esto que amamos y hacemos todos los días. Te mando un abrazo, querido. Un abrazo a toda la audiencia, a la gente que esté trabajando con vos allí en la radio. Y por supuesto, las veces que sea necesario, aquí está un servidor. Bueno, muchas gracias, Enzo. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, un abrazo. Bueno, estábamos con Enzo González, periodista, colega de radios de la zona este, del departamento de Las Catitas, bueno, que nos puso al tanto de la situación que están viviendo los obreros de bodegas y viñas, de Vinos Galván, que es un tal Dante González, el propietario, un empresario bastante encumbrado en la zona del este. Bueno, vamos a un corte y seguimos con La Chispa. Acá no sirven tus armas. Acá no sirven tus armas. A mi lado tanta guerra y tu casa sola, con muebles que no te hablan, con muebles que no te y llegas al asilo sin nadie que te acaricie. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado, entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Es hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. ¡Viva la revolución! Esto está a los cojones de aguantar a sanguijuelas, los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. No tengo un puto duro, pero sigo cotizando a tu estado del bienestar. ¡Arriba! ¡Resistencia! ¡Resistencia! ¡Resistencia! Baila, hermano, el vals del obrero. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferida. Por esta hermana planetaria con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, volvemos con más de la chispa que enciende los del pueblo y como quedamos al iniciar el programa, y vamos a hablar sobre este embate que hay sobre la ley 7722 y para ello estamos en comunicación con Federico Soria, miembro de la Asamblea del Agua Pura de Uspallata y profesional técnico ambientalista de Parques Nacionales, que nos va a dar su opinión sobre esta situación. Federico, buenas noches. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bien, Federico, disculpa la hora, la molestia, pero hay un tema que, bueno, que se está poniendo escabroso acá en la provincia, que es esta situación de intentar violar una ley, por ejemplo. Sí, la situación que se está dando en realidad es que quieren bajar la ley 7722, ¿no? Modificarla para quitarle sentido, digamos, ¿no? La parte protectora que tiene la ley, que son las sustancias tóxicas y la ratificación de la legislatura en el caso de la aprobación de los proyectos metalíferos, ¿no? Así que, bueno, ese es la situación y el estado de alerta y movilización de todas las asambleas, y bueno, y toda esta arremetida del gobierno, de la oposición y de las corporaciones mineras, que bueno, que quieren bajar esa ley que bueno, está vigente desde el año 2007 y que fue declarada constitucional por la Corte Suprema en el año 2015, ¿no? Ahora, Federico, claro, por lo que yo tengo entendido, no es una ley muy muy extensa, son pocos artículos, pero que hablan específicamente sobre la imposibilidad de usar sustancias tóxicas, ¿es así? Sí, exactamente, sí, ese es uno de los artículos. Después hay otro artículo que habla de la ratificación legislativa, o sea que los proyectos mineros de protección, exploración o explotación tienen que tener ratificación legislativa en la aprobación de sus informes ambientales. Y después también tiene que tener una manifestación general de impacto en los recursos hídricos con el dictamen de los municipios, de las cuencas que estén involucradas en el proyecto minero. Después también hay otro artículo que crea una policía ambiental minera, que nunca lo implementó el gobierno, y otro artículo que obliga a un seguro ambiental a todas las explotaciones mineras, otro artículo que tampoco se ha implementado hasta ahora, pero bueno, básicamente los y el que establece la ratificación legislativa, ¿no? Esos dos artículos son los que bajarían básicamente de la ley. O sea que esta ley no es para nada antiminera, como se han cansado de repetir los yo diría, los mercenarios, esto de la comunicación de las emisoras de aire comercial que tenemos, ¿no? Sí, sí, exactamente. No es una ley antiminera, porque no prohíbe la minería, sino que establece parámetros ambientales en virtud de la tutela del recurso hídrico, ¿no? Del agua como bien común. Está claro lo que vos decís. Y la prueba es que se han aprobado proyectos megamineros como Potasio Río Colorado, y también recientemente se aprobó Hierro Indio, siguiendo el mismo mecanismo que impone la ley 7722, así que no es una ley antiminera y ni siquiera es restrictiva, solamente impone parámetros ambientales para garantizar el recurso hídrico de Mendoza, ¿no? Claro. Ahora, qué incoherencia, ¿no? Se ve, fíjate vos, estos días, bueno, hace varios días que venimos con una propaganda sostenida de para el cuidado del agua, no usar el agua. Se está hablando de aumentar el 100% de la tarifa para decir que lo que cuesta se cuida, y bueno, y sin embargo se podría dejar librado en el caso de que gane el lobby minero, suspendiendo o modificando esta ley, se dejaría librado el agua al antojo de las corporaciones de explotación minera. Sí, exactamente. No hay mucho más que agregar a eso. Mendoza ya está padeciendo, no solo viene padeciendo el problema de la sequía y de las crisis hídricas desde hace 10 años, sino que este año se ha agravado porque hay muchos barrios de sectores marginales del Gran Mendoza que están teniendo escasez de agua, ¿no? Los pronósticos, las previsiones es que esta situación va a seguir así a través de los años, porque está impuesta, digamos, se da en el marco de la crisis mundial del cambio climático, ¿no? Que se está dando en todo el mundo, y que en nuestra región lo que incide precisamente en el régimen hídrico, el régimen de los ríos, la escasez de nevadas en la cordillera y la retracción de los glaciares. Y si a eso le sumamos que, bueno, se autorizaría así de manera ya desregulada la megaminería en las cabeceras de las cuencas de los ríos, el panorama realmente es muy desolador para Mendoza, ¿no? Claro, incluso, mira, bueno, hablando de la posible y los peligros de la contaminación en la cabecera del río, aparentemente esta experiencia lamentable que se vivió en San Juan, no es ejemplo, no es digamos, no es referencia para estos sectores que hoy están tan decididos a terminar con esta ley que es protectora de la pureza de nuestra agua. Sí, exactamente. La ley lo que hace es proteger el agua de Mendoza, y bueno, el ejemplo de Hachal y la mina de Veladero es realmente lo tenemos acá cerca. Continuamente han estado contaminados esos ríos, y bueno, los habitantes de Hachal se toman agua envasada porque el agua de la canilla está contaminada, ¿no? Y la gente, lamentablemente, la gente que no puede acceder a comprar agua envasada termina tomando el agua de la canilla, con todos los riesgos que eso implica, y bueno, y seguro una mortandad o padecimiento de enfermedades a largo plazo, ¿no? Bien, sí. Federico, bueno, se había hablado de un sector de representación ahí en la legislatura de hacer una o de convocar un plebiscito. ¿Qué hay sobre eso? ¿Es viable? ¿Se haría o no se haría? ¿Cuál es? Mira, eso lo propuso el senador Marcelo Romano, que bueno, es un partido chico. Hasta lo que yo he podido averiguar, la modificación de la 7722 ya estaría pactada entre el radicalismo y el justicialismo, con lo cual cualquier otra propuesta que venga de un partido más minoritario seguramente no se le va a dar cabida, ¿no? Nosotros en la Asamblea de Upayata hemos debatido y estamos de acuerdo y estamos dispuestos a, por lo menos en Upayata, a afrontar un plebiscito con todo lo que ello implica, ¿no? Porque involucraría directamente a las asambleas con los escasísimos medios que tenemos a cargarnos encima una campaña electoral, digamos, ¿no? Porque en el hipotético caso que se diera, los grandes medios, las corporaciones empresariales y políticas nos pasarían encima con la campaña electoral. Nos queda nada más nuestra prédica de la razón, digamos, no más para convencer a la gente. Claro. Y el ir casa por casa, que bueno, un poco es lo que estamos haciendo en este momento en Upayata, tratando de concientizar a la gente, porque nosotros estamos directamente involucrados en esto. Sabemos que los principales lobistas que están atrás de esto son los abogados de Minera San Jorge, así que son los principales interesados, y en su momento, cuando empezaron a aparecer estos proyectos, había uno especialmente, que era el del senador Abrams, que estaba específicamente diseñado para beneficiar exclusivamente a esa corporación, a Minera San Jorge. Así que a nosotros nos toca bastante de lleno este tema, y estamos muy movilizados en Upayata, ¿no? Así que ahí en la lucha y en alerta permanente, ¿no? Y tratando de coordinar con las otras asambleas, tratando también de, en esta guerra de versiones, a ver quién, tratando de conseguir información de primera mano, ¿no? Pero sabemos que ya estaría todo arreglado ya, como para que en los próximos días, antes de fin de año, modifiquen la ley. Y bueno, nosotros esta idea del plebiscito sí nos parece buena, nos parece también un motivo más para detener esta avanzada también, y poner el debate en toda la sociedad. La verdad que para nosotros el tema del plebiscito sería la única forma de poder verificar o evaluar la licencia social, ¿no? Porque claro, los políticos están, sobre todo los radicales, están diciendo que ellos ganaron con el 50% y que eso, para ellos, consideran que eso es la licencia social, digamos, porque ellos lo dijeron en campaña, ¿no? Sí. Cuando se vota no se elige el candidato solo por una cuestión, ¿no? O sea, nadie votó a Suárez porque va a defender la megaminería, digamos, ¿no? Yo creo que es muy poco el espectro electoral que ha pensado en eso a la hora de introducir el voto. Y realmente este tema, como todos los grandes temas de la democracia, deberían plebiscitarse, ¿no? Nosotros hace muchísimo que no tenemos un plebiscito. Creo que el último fue una reforma de un artículo de la Constitución hace como 15 años atrás, más o menos. Así que sería más saludable para la democracia. Pero bueno, sabemos que el gobierno no quiere plebiscito, no quiere, ni siquiera quiere zonificar, que eso también es algo que estuvo ahí proponiéndose de algunos sectores empresariales, ¿no? Sobre todo empresarios del Valle de Uco, que hablaban de zonificar, pero el gobierno no quiere zonificar, no quiere plebiscito y ni siquiera quiere dialogar, solamente quiere bajar la ley 7722 y poner la megaminería lo antes posible, porque es evidente que hay muchos negocios acá por medio, y y es muy probable que alguien haya cobrado por anticipado acá en esto, así que están decididos a sacar la ley, y bueno, con el acuerdo también de la oposición del justicialismo, que parece que está dispuesto también a dar los votos, a pesar de que los radicales ya con esta nueva legislatura tienen una mayoría propia, ¿no? Claro, pero bueno, y sí, recordemos que lo que, o sea, el origen de la ley se da en el gobierno radical del Cleto Co, bueno, por las presiones del pueblo, por supuesto. Los intentos de modificación siempre han venido por el lado de sectores del PJ comprometido con el lobby minero, y bueno, o sea, también esto de que no se discutió en las últimas sesiones antes de asumir los nuevos legisladores, también un poco apuntaba a eso, ¿no? A que le costara políticamente al gobierno actual. Pero justamente, fíjate vos, ellos con este argumento de que han plebiscitado su proyecto con el 52% de los votos, pero yo que recuerdo nunca escuché hablar a Suárez de implementar la mega minería, así tal como nos suena a nosotros, ¿no? Sino que hablaban de la modificación de la matriz productiva, que es otra historia, ¿no? O sea que han llegado con un engaño también a sumar un porcentaje para tener esta potestad de decir hoy, bueno, lo hacemos sin plebiscito, lo hacemos porque tenemos mayoría, porque en definitiva, porque por la dictadura de la primer minoría en este caso. Claro, sí, mira, yo por ahí disiento en el sentido de que Suárez tuvo un discurso engañoso. Yo lo he escuchado a Suárez en los debates, sobre todo en los que se dieron en las últimas dos semanas previas a las elecciones, y él dijo taxativamente que quería modificar la ley, que había que modificar la ley 7722. Es más, él mismo dijo que la ley 7722 es un mamarracho, eso textual. Así que estaban decididos a hacerlo. Lo dijeron en campaña, fue bastante claro. Lo que sí dijo y sigue diciendo Suárez es que donde no hay licencia social no va a haber minería, lo cual yo particularmente no le creo, porque uno de los lugares donde quieren arrancar es precisamente en un palata donde no hay licencia social. Y por eso nosotros queremos un plebiscito, ¿no? En Uspallata además nosotros queremos plebiscitar la vigencia de la 7722, sino también nosotros estamos pidiendo que plebisciten nuestro proyecto del área protegida, que es el proyecto que tiene la Asamblea de Uspallata como alternativa a este modelo de megaminería, digamos, ¿no? Para que dinamizar la economía de Uspallata en armonía con el entorno natural, ¿no? Y sin depredar, digamos. Claro. Así es que no, eso es una cuestión, digamos, que también lo tenemos claro, ¿no? O sea, pero sí, yo, por ejemplo, lo he escuchado muchas veces a Suárez decir de que era intención de él bajar. Lo que sí estoy de acuerdo con vos es que el hecho de que haya sacado el 50 o el 52% o el 49% de Suárez, en realidad ganó con el 49%, o sea que la mayoría no lo votó a él. Claro. A pesar de que con esos números le dan para tener, por eso, vericuetos de que le dan para tener mayoría en la legislatura, digamos, sí. ¿No? Pero eso no le da, digamos, no le da derecho a rogarse, digamos, que por eso debería modificar la ley, ¿no? Claro. O sea, se está tomando atribuciones, digamos, que más allá, digamos, de su discurso de campaña, digamos, ¿no? Debería haber un consenso si fuera a tomarse una medida de esa naturaleza, ¿no? Un consenso más amplio de toda la sociedad. El plebiscito por ahí es una herramienta que puede dar una pauta, ¿no? Nosotros sabemos, claro, además que todos los plebiscitos que se han hecho, no solo en Argentina, sino en otros lugares de América y en otros lugares del mundo, cuando se plebiscitó la minería, siempre perdió, digamos, ¿no? O sea, siempre ganó no la mina, el plebiscito de Esquel allá en el año 2003, claro, y otros que se hicieron, ¿no? Y que tienen plena vigencia, o sea... está visto que tampoco, mira, eso también ya me llama mucho la atención, porque por ejemplo la zona del Alto Valle en Río Negro, con esta superexplotación que generó el fracking, ha hecho caer mucha producción agrícola, o sea, sobre todo la frutícola, que la famosa manzana del valle, ya no la contamos, se tiene que importar. Se importa, incluso fíjate que se importa la manzana de Chile etiquetada libre de fracking. Claro, ¿viste? Claro. Entonces es un producto que se posiciona, a pesar de que Chile tiene la megaminería, digamos, ¿no? Sí. Pero ellos no tienen, por lo menos en la zona central, porque Chile tiene fracking en el sur, en Tierra del Fuego. Claro. Pero la manzana del centro de Chile está etiquetada libre de fracking. Y bueno, y así se posiciona y gana mercado, no solo trayéndola a la Argentina, sino también en los mercados de Europa, ¿no? Claro. Y eso es lo que nos puede llegar a pasar también a nosotros con los vinos acá en Mendoza. Exacto, ¿no? Con la vitivinicultura, con todo. O sea, con la vitivinicultura. Sí. Fíjate, por ejemplo, en Hachal, la agricultura, lo hace agrícola en general de Hachal, ha tenido una fuerte caída de que ingresó Veladero, ¿no? Hachal era considerada la capital nacional del poroto, y hoy en Hachal no se cultiva una sola hectárea de poroto, digamos, ¿no? Sí. Y bueno, la cebolla de Hachal tampoco se puede vender en ningún lado, solo sirve para consumo interno. Bueno, eso es ver la mitad del vaso lleno, ¿no? Con respecto a los que apuestan a la megaminería, porque por un lado, según ellos, con el verso este de que genera trabajo, inversiones, que sí, que puede ser y es muy limitado, por otro lado después puede generar la desertificación también al contaminar las aguas, al perderse cultivo y todo lo que significa eso, ¿no? La cantidad de puestos de trabajo que se pierden después. Sí, el saldo es muy negativo. Vos sabés que a nivel de las estadísticas oficiales, digamos, ¿no? Las estadísticas del INDEC y de otros organismos provinciales, en el caso de la minería en todo su conjunto, tanto la mega minería como la otra más artesanal o de materiales de construcción, en total, incluyendo la explotación petrolera, genera más o menos el 1% de la masa laboral, es lo que se emplea en todo el rubro de la minería, digamos, en todo lo que para los estudios de las estadísticas económicas se considera como actividad extractiva minera, digamos, ¿no? Sí. Así que, y bueno, y la agricultura es mucho más grande, ¿no? Alcanza más o menos al 7%. O sea que si se destruyen empleos en la agricultura, no se van a... La minería no los va a recomponer nunca. Claro. Y además lo que tiene la minería es que son transitorios, porque los yacimientos mineros en algún momento se terminan agotando. Son finitos. Son a corto plazo, ¿no? Claro. Y eso también contradice un poco lo que dicen, lo que hablan los mineros y el gobierno, de que la minería es sustentable. Claro. No, eso es una gran mentira, porque está basado en la minería está basada en la extracción de bienes naturales no renovables, o sea que en algún momento se van a agotar. Exacto. ¿No? Y cuando se agotan, ¿qué hacen las mineras? Se van, despiden a toda la gente y además dejan el pasivo ambiental. Claro. Todo lo que han destruido, contaminado, todo lo que han secado, queda así, no se hacen cargo. Claro. ¿No? Para ellos todo eso es externalidades. Para las corporaciones, los balances, digamos, económicos de las corporaciones, todos los impactos negativos son externalidades. ¿Y quién asume ese costo? Asume la sociedad en su conjunto y en última instancia el Estado. Claro, ¿no? Los que permitieron la depredación. Aparte también dependen mucho de la situación internacional, porque vos hablabas recién de potasio, y bueno, cuando cayó el precio del potasio, se fue Vale y se terminó el proyecto. Claro, o sea, en general, sobre todo mientras más grande sea una explotación minera, es más especulativo el capital, claro. ¿Cierto? Entonces, bueno, ahí tenemos un caso, ¿no?, de megaminería que ni siquiera pasó por la aprobación de la ley 7722, porque como el potasio no es metalífero, claro, digamos, considera un metal, se aprobó directamente sin pasar por la legislatura, ¿no? Claro. Lo único que tuvo aprobación legislativa es el cupo de agua que se le dio 1 m³ por segundo del Río Grande. Casi, ¿no?, casi nada. Casi nada, ¿no? Qué horror. Y el proyecto se cayó, se terminó cayendo, claro, por la misma especulación de las corporaciones, y no se pudo llevar a cabo a pesar de que se aprobó. Claro. ¿No? Y ahí están tratando de reflotarlo, pero bueno, como es no es tan grande y tan especulativo, no nadie se quiere hacer cargo. Claro. Y bueno, eso también puede llegar a pasar, porque esto potasio Río Colorado no solo fue la especulación del capital, sino que hubo un montón de gente empleada que después se quedó sin trabajo, ¿no? Sí, por supuesto, gente que dejó puestos de trabajo para buscar ahí un futuro y bueno, se quedó sin nada. Se quedó sin nada y encima endeudado porque se metieron en crédito, claro, y en préstamos y asumieron deudas que nada, que después nadie se hizo cargo, ¿no? Claro. Bueno, Federico, la verdad que ha sido muy interesante esta charla y bueno, espero que entre todos y bueno, pero fundamentalmente con la tarea encomiable que hacen las asambleas, podamos revertir esta puesta en escena que están haciendo con el lobby minero y mega minero fundamentalmente, y que podamos poner como en su momento un freno a toda esta depredación inconsciente que se está intentando llevar a cabo, con la excusa que sea, ¿no? O sea, esto de la matriz productiva también suena a palabras interesantes, como los proyectos sustentables también suena como algo interesante, pero a la larga, o a la corta, mejor dicho, tenemos lo que tenemos, ¿no? Contaminación en Hacha, contaminación en el Alto Valle, proyectos. Hoy Vaca Muerta, escuchaba más temprano a Pereira que hablaba que fue el socio en regular y desregular, mejor dicho, el trabajo en la zona. Hablaba de casi 600 despidos y 1.500 gente que ya está en la calle, porque bueno, ellos ponen la excusa de que ¿cómo se llama?, de que el congelamiento del precio del petróleo o de las naftas, mejor dicho, llevó a esta situación, pero en realidad lo que llevó a esta situación es la... Hola. Bueno, estoy hablando con nadie, porque se me acaba de apagar el teléfono totalmente. Bueno, le agradecemos a Federico su participación en el programa. Le pedimos disculpas por esta desprolijidad, pero bueno, estamos en una radio comunitaria que se hace más pulmón que otra cosa. Y bueno, le vamos a hacer llegar este audio para pedirle la disculpa correspondiente por haber terminado así esta entrevista, que estaba muy, pero muy buena y muy interesante. Bueno, vamos a un corte. Mirando a sus orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Bueno, volvemos con la chispa que encienda los del pueblo. Y bueno, qué temazos que hemos tocado hoy día, ¿no? Primero la situación del pueblo hermano chileno con todo lo que significa y todo este ejemplo que nos están dando a los pueblos de Latinoamérica principalmente. Ahora, nosotros queremos apuntar, como lo decía el amigo Yuri, que esta es una situación que se está viviendo es una situación de rebeldía en planetaria sobre de las masas, sobre los regímenes opresores, ¿no? No vamos a decir totalitario porque bueno, hay supuestamente una democracia, por ejemplo, en Chile había una democracia, en Bolivia había una democracia, hay una democracia en Ecuador y bueno, y en todos estos lugares donde las masas están mostrando su hartazgo a un montón de situaciones que bueno, que por ejemplo nosotros ya acá tenemos una muestra en poco más en chiquito, ¿no? Esta situación del lobby minero, del negocio amparado en sociedad con la politiquería de quienes dicen ser nuestros representantes, que están apostando a después de casi 12 años, no más, no, sí, 12 años, y una serie de instancias, incluso la instancia judicial que ante reclamos de declararla inconstitucional, que demostraron de que la ley 7722 es una ley legítima y que tiene todo el sentido que tiene que tener una ley para proteger los bienes comunes, ¿no? No es la ley antiminera, como dicen los mercenarios del micrófono de los medios comerciales de la burguesía, ¿no? Estamos hablando de los pagados, que tratan hasta de imberbes a los o de hippies o fundamentalistas a los ciudadanos que luchan organizados en las asambleas contra este tipo de proyectos que pueden poner en riesgo nuestro futuro y los bienes comunes de nuestra tierra. Entonces esta gente está incentivada económicamente, nos imaginamos, está incentivada por un concepto del negocio por el negocio mismo, el negocio por la ganancia, con la excusa del cambio de la matriz productiva para generar más trabajo. En realidad, lo que van a generar es más desocupación, es más depredación, ponemos en riesgo nuestro bien tan común y tan preciado y hoy tan escaso como es el agua, ¿no? Las contradicciones que genera la propaganda oficial hoy y la justificación de que se tiene que aumentar el 100% del valor del agua para que como no cuesta mucho y para que se cuide hay que ponerle un precio encima, hasta tergiversando situaciones, porque el común del ciudadano que usa el agua comúnmente para qué, para ducharse, para hacer la comida, para asear su vivienda, no es lo mismo de aquel que llena piletas y piletas o que riega jardines y jardines. Es más, acá en Mendoza, los mismos organismos públicos, ¿no?, usan el agua para regar después de un día de lluvia un parque, por ejemplo, ¿no? Y ahí el agua que llega es agua potable, porque no tenemos instalaciones de agua no potable. ¿Entienden? ¿Se entiende? ¿No? Entonces, en los parques, las casas privilegiadas con parquecitos, jardines suntuosos, pileta, todo eso, toda esa gente, Hay que ponerle medidores, ellos son los que gastan el agua de más, no es el vecino. A lo mejor el vecino puede usar el agua para regar su frente o para lavar su propio auto, ¿no? Pero eso lo hace una vez por semana, no lo hace todos los días, ¿no? Entonces, y no está horas depredando o desperdiciando el agua. A veces quedan cañerías rotas y brotando agua por semana. ¿Cuánta gente llama quejándose, diciendo, mira, acá hay un pozo, hay una pérdida, hace una semana que está? Bueno, entonces, ese es un tema, por ejemplo, ¿no? Volviendo al tema de los hermanos chilenos también, ¿no? ¿Cómo después de 30 años de democracia encubierta o de dictadura encubierta con una constitución no democrática que dejó en pie un dictador que a su vez estuvo casi más de 12 años, 15 años en el poder sometiendo a un pueblo, se llega a esta instancia, ¿no? Donde no existen mayormente organizaciones de trabajadores, por ejemplo. No está permitido. Y si están, tienen sus condiciones. Bueno, trabaja mucha gente facturando. Por eso nosotros en la primera charla que tuvimos con un amigo chileno fue con un representante sindical, entre comillas, de trabajadores precarizados, que son los trabajadores contratados del Estado, que a su vez son, como acá los monotributistas, que tienen que facturar y tienen un contrato con prestación de servicio. Entonces, todo eso que fue llevando a un pueblo a entristecerlo, a opacarlo, a venderlo como una imagen de que era lo mejor que nos podía pasar a los seres humanos, ¿no? Donde hay poca, donde no existe prácticamente la industria, donde la industria es fundamentalmente la minera, la pesquera, la que tiene que ver con los recursos naturales y algo de la vitivinicultura, ¿no? Y que tiene que ver con una concepción capitalista ultranza, ¿no? Donde el trabajador no tiene derechos, donde la sociedad no puede exigir, donde el Estado genera una fuerza policíaca militarizada como es el carabinero, que no solamente puede detener, sino que también puede, como está haciendo, violar derechos humanos, violar la integridad física de alguien que proteste. Bueno, eso está pasando en Chile. Por suerte hay un pueblo que pelea, que lucha, que se está organizando y que se está buscando un nuevo paradigma, como nos decía el amigo Yuri, y que principalmente hoy sabe que a este presidente Piñera, con el menos del 10% de aceptación pública según las encuestas, no puede venir a forzar una situación consensuada con justamente la misma gente que el pueblo chileno está rechazando. Nos referimos a todas las representaciones políticas, incluidos los partidos de izquierda, fíjense, incluido la representación parlamentaria de los partidos de izquierda. Entonces, se está gestando un nuevo poder, como Yuri por ahí lo planteó, el poder popular, el poder de la gente, pero para eso hay que pasar por algunas situaciones que todavía tienen que ver con el debate y con ponerse de acuerdo. Mientras tanto, se sigue protestando. Mientras tanto, se sigue convocando a huelgas generales. Y este pueblo está decidido a no entregar su dignidad y no entregar su libertad, la que están consiguiendo a partir de la lucha hoy. Este es un ejemplo para nosotros, ¿no? Es un ejemplo para nosotros, como nos está dando el ejemplo los hermanos bolivianos del Alto, que se enfrentan a la dictadura y al golpe de Estado en Bolivia, enfrentándose a la discriminación racial, enfrentándose al intento de borrar de un plumazo todos los derechos conquistados por la lucha de estos pueblos originarios en el país hermano de Bolivia. Entonces, en esos términos también nosotros queremos poner esta situación que se está generando localmente. Hablábamos con el tema de los trabajadores vitivinícolas y sobre todo el del vitivinícola de viña, ¿no? Que hoy es uno de los trabajadores asalariados peores pagos en lo que es la cadena productiva de nuestro país y de nuestra provincia. Un trabajador rural de viña hoy tiene un convenio que en estos días un trabajador con casi 5 o 6 años de antigüedad no supera los 20.000 pesos, ¿sí? Y encima tenemos situaciones como esta, donde sectores empresariales, que muy acomodados, con varias empresas, empiezan a relegar, a partir de su crisis, entre comillas, los pagos, o sea, de sueldo de sus trabajadores. Y los quieren arreglar, como nos comentaba el amigo Enzo González de Las Catitas, que se les adeuda un mes y medio de sueldo, y ese medio de sueldo que han cobrado ha sido con tickets que se pueden usar nada más que en un solo supermercado de la zona. O sea, lo que deja a las claras reflejar que hay una maniobra ahí, una maniobra económica que termina beneficiando siempre a los mismos. Habría que ver si González no es no el periodista, estoy hablando del dueño de la bodega, no tiene algo que ver con ese supermercado, ¿no? Bueno, pero es más, estamos viendo la irracionalidad de los lobistas políticos, de los lobistas mediáticos, con este intento descarado, absurdo y antipopular de pretender eliminar una ley que hoy protege nuestra agua. Hoy nos protege a nosotros, a cada uno de nosotros, los habitantes de esta tierra hermosa que es la provincia de Mendoza, ¿no? Y que a su vez esa agua es el sustento de muchas fuerzas productivas que tienen que ver con la producción agrícola, con la agrícola ganadera y con las industrias relacionadas a todo eso, ¿no? Estamos hablando de la vitivinicultura, estamos hablando de la metalmecánica al servicio de una gran industria como es la industria vitivinícola, por ejemplo. Y a su vez las contradicciones de esta gran industria con esta situación de los trabajadores que están sin cobrar su salario, ¿no? Bueno, la verdad que se mezclan un montón de cosas, la verdad que acá nosotros, por suerte, desde este programa tenemos una concepción bastante clarita, y que es que los pueblos están harto de las farsas mediáticas, las farsas políticas que dicen hablar en beneficio de sus representados, cuando lo único que hacen es hablar en beneficio de sus negocios y poniendo en riesgo y en peligro el futuro de nuestras poblaciones y de nuestros bienes comunes. Y en eso se está dando respuesta, ¿no? Por eso nosotros desde este programa La Chispa invitamos a todos los que nos puedan escuchar a hacer una reflexión sobre este tema. Acá se habla de cambiar la matriz productiva, cuando la matriz productiva hicieron de Mendoza una de las provincias más importantes de este país, ¿no? Esta matriz productiva que tenemos hoy, que no es escasa, sino que justamente los que se la están llevando con pala cada vez se la llevan en mayor cantidad y nos dejan menos recursos. Eso tiene que ver con la industria petrolera, con la reducción de las regalías que dejan, y eso tiene que ver, fíjense, proponen la matriz productiva ponerle con la salida de la megaminería si se diera, ¿no? Acá hay leyes donde al lobby minero se les termina pagando por las exportaciones que realizan, y se les terminan haciendo un montón de quitas impositivas, que son ingresos menos que vamos a tener. Entonces Esto de la mejora a través de la modificación de la matriz productiva es un gran invento, una gran mentira, por supuesto, para justificar estos negocios, mega negocios que quieren intentar posesionarse de nuestras tierras y de nuestras montañas, y justamente al posesionarse de nuestra montaña también se están posesionando de el nacimiento de este bien tan preciado que nos ha dado vida y convirtió este desierto en el oasis que son los ríos de montaña, y es el agua bendita, el agua pura, natural, que nos da vida, y nos da vida productiva a esta provincia. Bueno, con este mensaje nos estamos yendo. Nosotros tenemos la confianza de que este pueblo, como los pueblos del mundo, va a saber dar la pelea necesaria, porque nosotros entendemos que hay una revolución que está en marcha y que ya nadie la puede parar. Nuestros pueblos, como decía el Ernesto Che Guevara, se han echado a andar, y no va a haber nada ni nadie que los pueda detener. Bueno, con esto nos dejamos hasta el próximo miércoles, y muchas gracias. Buenas noches. Chao.